Hola y bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azueta. El tiempo de Dios es tan importante como la dirección de Dios. Muchas veces nosotros estamos pensando en que Dios no contesta nuestras oraciones porque no sucede en nuestro tiempo lo que estamos pidiéndole al Señor. Pero permítame recordarle que el tiempo de Dios es tan insignificativo como lo es la dirección de Dios. En el curso de nuestras vidas, hay momentos tanto de regocijo como de desilusión y pena. Y generalmente antes de llegar a la cúspide de nuestras emociones, la tensión y la ansiedad aumentan. Esta situación fue evidente durante la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo, la semana que precede su resurrección. En esta edición especial de Visión para Vivir, el pastor Carlos Azueta le presentará el mensaje Preludio a la Resurrección. Si tiene una Biblia, ábrala en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo y observe junto con nosotros que no hay página más triste en la historia humana que el registro de la crucifixión de Jesús. Voy a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos del 57 al 66. Antes de leer, sabemos que en un día como hoy se celebra en muchos lugares donde se sigue la tradición cristiana la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Ya en los días, en años anteriores, hemos estado nosotros haciendo énfasis en lo que es esta celebración tan particular. Nada más que en esta ocasión vamos a tener un giro un poquito diferente para concentrarnos en un pasaje que debe ser preponderante en nuestra vida, es muy importante. Así es que, por favor, sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 66. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No vaya a ser que venga uno de sus discípulos de noche y lo hurten. Y diga al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Si usted disfruta de la música sacra, la música religiosa clásica, lo animo a que cuando tenga oportunidad escuche una composición del maestro Keith Weathers titulada, traducida al español, Canto fúnebre y fanfarria para la Pascua. Canto fúnebre y fanfarria para la Pascua. Muy, muy apropiada esta pieza musical en esta semana en la cual estamos observando momentos históricos, momentos que dividieron la historia en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero déjame hablar un poquito acerca de esta composición y por qué hago tanto alarde en recomendársela. Y es que esta composición contiene un tema doble, así como se oye en su título, contiene un tema doble. La primera parte de la pieza transmite la profundidad de la pena sufrida por el Salvador cuando fue colgado, cuando murió en la cruz. Ese es el canto fúnebre que se escucha al principio cuando usted escucha esta pieza musical. Al escucharla, uno puede imaginarse el gris y frío cadáver colgado en aquella cruz. La sangre que corría por sus manos y bajó por el madero de esa cruz hasta formar un charco a los pies de la cruz. Su costado abierto por la lanza que usó el soldado romano al clavarla para asegurarse de que estuviese muerto. Uno puede hasta imaginarse las aves de rapiña que volaban alrededor de esos cadáveres, esperando a que la gente se fuera para acercarse y poder comer o dar mordiscos a esos cuerpos. Hasta se pueden sentir las moscas, los insectos que comenzaban a hacer enjambre en esos cuerpos inertes. Es un pensamiento triste y profundo, tal como es esta primera parte de la melodía. Y si usted ha escuchado alguna marcha fúnebre, se puede imaginar de lo que le estoy hablando. Pero de pronto y en forma abrupta, esta pieza es, de forma casi inapropiada, interrumpida por un sonido fuerte de una fanfarria. La fanfarria de la resurrección. No solamente eso nos hace pensar en aquella cruz vacía, sino también en la tumba que había quedado vacante. El compositor aquí sugiere algo muy especial, queridos amigos, y es que de acuerdo al volumen que emplea en esta segunda parte de la pieza, uno se puede imaginar ese cielo claro, ese cielo luminoso, esos lugares tan hermosos antes de la oscuridad tan horrible que había sucedido en un principio. Y podemos imaginarnos con este volumen en aumento que se escucha la voz de aquel que decía: "No está aquí, ha resucitado". Y muchas de estas cosas vienen a nuestro pensamiento con tan solo seguir con detenimiento los acordes, la armonía, la música de esta pieza musical. Cuando la pieza termina, uno puede pensar: eso es exactamente lo que nosotros, como creyentes, como cristianos, anunciamos y contamos cada vez que platicamos con alguien la historia de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Platicamos, sí, la muerte. Mencionamos que fue real la muerte, pero también no nos detenemos hasta no platicar la historia completa, que es la resurrección. En una ocasión estábamos compartiendo del Evangelio, estando estudiando en el seminario, en uno de los lugares céntricos en el centro de esta ciudad, en uno de los supermercados donde acuden muchísimas personas de nuestros países. Y en ese lugar estábamos regalando la película de Jesús, aquella película que ha sido traducida en casi todos los idiomas habidos y por haber. Y recuerdo que al estarla entregando, yo tenía un buen número de esas películas en español, se acerca a mí una persona de indumentaria islámica del Medio Oriente, aparentemente de la religión musulmana, por la forma en cómo vestía su esposa. Y se acerca conmigo y con su quebrado inglés trataba de hablarme y me apuntaba la película que tenía en mis manos y empezó a explicarme, a contarme una historia. Es la historia de la cual él había conocido acerca de Jesús. Ya era un creyente en Cristo y estaba en este país, como muchos de nosotros, tratando de salir adelante en su vida. Pero apuntaba con ese ánimo y me empezó a contar su historia. Un día llega a su casa y en la casa su esposa y sus hijos estaban viendo la película de Jesús. Entonces él se molesta porque, en primer lugar, ese tipo de cosas no eran permitidas en su familia, mucho menos en su religión, pero los niños le suplicaron que le dejara ver el resto de la historia. Él se siente un momentito a contemplar la película y se molesta al punto en el cual Cristo es crucificado en la cruz. Y empieza a decirles: "Ven, eso es todo, eso es todo. Un hombre común y corriente. No sé por qué hacen tanto alarde y exaltarlo como Dios. Si eso fue, al final de cuentas murió. Aquí tenés esa cosa". Y le convencen, le dicen: "Déjanos ver el final de la historia". Lo que vio después transformó su vida. Ellos jamás habían oído de que Jesucristo había resucitado. Y aunque esto haya sido preparado y orquestado, el impacto de esta historia en esta familia fue grande. Ellos creyeron. Esa fue la fanfarria de la resurrección en el corazón de esta familia. Hoy quiero que reflexionemos en un interludio que hay entre el canto fúnebre y lo que es la fanfarria. Es precisamente una semana antes de que sea la semana del Domingo de Resurrección. En esta semana previa a ese domingo especial, en que quiero que meditemos en ese momento intermedio, en ese intervalo de tiempo entre la muerte y sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos la ayuda de personas que lo vieron de primera mano, estuvieron ahí, testigos oculares de los hechos, muchos de ellos, y me refiero a los escritores de cada uno de los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Vayamos a Mateo capítulo 27. Él nos presenta un trasfondo de todo lo que queremos nosotros saber. Mire con atención, mientras consideramos esto, hermanos, los hechos importantes. No vamos a estudiar versículo por versículo como estamos acostumbrando, pero vamos a tomar partes significativas del pasaje de Mateo 27 y vamos a tratar de entretejer de una forma tal que podamos comprender mejor esta serie de eventos. Existen tres partes significativas en este pasaje en Mateo 27 que quiero llamar su atención. Primero está el elemento del tiempo, el tiempo preciso en que se dieron ciertas cosas. Segundo, encontramos personas significativas que se mencionan en este pasaje. Y en tercer lugar, encontramos lo que obviamente llamamos los eventos que fueron significativos en la historia que tenemos que contar. Vamos a ver primero el tiempo preciso, el tiempo significativo, una cronología significativa de cómo sucedieron los tiempos. Hay que forzarnos a pensar un poquito más allá de lo superficial de las cosas cuando estudiamos las Escrituras. Miren, el tiempo y la tradición nos enseñan ciertas cosas y muchas veces nos limitamos nosotros en creer lo que la tradición enseña. Ahora, no todo lo que la tradición enseña es que esté mal. Lo que pasa es que muchas veces no nos tomamos nosotros el tiempo de investigar un poquito más allá sobre ciertas y cuáles cosas que la tradición argumenta y ya la consideramos como un hecho, sin ir un poco más allá de nuestro estudio. Así es que hoy lo que quiero es tomar este tiempo intermedio entre la muerte y la resurrección del Salvador para que analicemos algunos aspectos y al hablar específicamente del tiempo, de los momentos que sucedieron. En el versículo 57 de Mateo 27 empieza de la siguiente manera. Dice, cuando llegó la noche. ¿Qué noche? ¿Qué tiempo es esta noche? ¿Qué horas de la noche? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Cuántas veces no hemos leído este pasaje? Pero se ha puesto a pensar, ¿a qué horas? ¿Cuándo? Aquí es la pregunta que se refiere al tiempo. Y esa viene instantáneamente cuando nos están platicando de algún acontecimiento, sea trivial o cualquier otra historia, siempre preguntamos, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrieron esas cosas? Ve el versículo 62 ahora, me voy a ir saltando. El versículo 62 comienza diciendo, al día siguiente. ¿Qué día es este? ¿Cuándo ocurrió ese día? ¿Importaría saber que ese día siguiente fue cuando ellos, los personajes que aparecen aquí en el versículo 62, aparecieron? Claro que es importante, pero no importa si usted nunca se hace esta pregunta, claro. Bien, aquí estamos pasando entre el canto fúnebre y la fanfarria. Imagínese que usted sobrevuela un área donde hay muchas montañas. Algunos de ustedes son de países donde hay muchas montañas y si usted ha volado en avión por ahí y ha pasado cerca de esas montañas, usted puede ver lo hermoso que se ve en esas cúspides, esas cimas de las montañas, algunas de ellas nevadas. Pero si usted no presta atención, perdería de ver el paisaje que hay en el valle. Este tipo de eventos vienen siendo como esas cosas que están en el valle y nosotros solamente nos limitamos en ver las cúspides de la montaña y no prestamos atención a la parte intermedia. Esa es precisamente el área en la cual quiero hacer un énfasis en esta ocasión. La tradición dice que el tiempo o el día específico en que ocurrió este canto fúnebre, por llamarle así, fue un día viernes. tenemos lo que tradicionalmente conocemos como el Viernes Santo. Nos dice que fue un viernes. Cristo fue clavado en la cruz un viernes. Su cuerpo sin vida colgó un viernes antes del atardecer. Pero ¿cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos verlo aquí en la Escritura? ¿Cómo podemos saber que fue ese día precisamente? Vaya conmigo a Marcos capítulo 15, para que se dé cuenta del tiempo preciso, de los eventos que quizá usted nunca se haya cuestionado, o a lo mejor sí se ha cuestionado. Y dicho sea de paso, permítame darle una aplicación práctica en este momento. Y déjeme decirle que el tiempo de Dios es tan significativo como la dirección de Dios. El tiempo de Dios es tan importante como la dirección de Dios. Muchas veces nosotros estamos pensando en que Dios no contesta nuestras oraciones porque no sucede en nuestro tiempo lo que estamos pidiéndole al Señor. Pero permítame recordarle que el tiempo de Dios es tan significativo como lo es la dirección de Dios. Marcos 15:25 nos ayuda a considerar el tiempo. Ahora, déjeme explicarle algo. Debemos considerar el tiempo judío, no el tiempo romano. Eso es bien importante, porque usted y yo estamos acostumbrados a seguir el calendario romano y pensar en el día y noche de la forma como conocemos el día y noche. Nosotros sabemos, siguiendo el calendario romano, que el día comienza ¿a qué horas? A las 12 de la medianoche es cuando comienza el día. En el calendario judío no comienza de esta manera. Sin embargo, si usted y yo viviéramos en los días de Jesús, consideraríamos el tiempo según la tradición judaica. Los días comenzaban hasta las 6 de la tarde. Es decir, un segundo después de que comenzaba a oscurecer, comenzaba un nuevo día para los judíos. Así es como Marcos y el evangelista Mateo lo dicen. Lo que significa entonces que las horas de la noche se dividían en vigilias, cuatro de ellas, cuatro vigilias tenía la noche. La primera vigilia, ¿se acuerda haber leído esto en el Nuevo Testamento? Cuando ha leído las versiones del Evangelio, la primera vigilia, en la segunda vigilia, ¿se acuerda? Bueno, había cuatro de ellas. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Esa era la primera vigilia. La segunda vigilia comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12, es decir, a la medianoche. La tercera vigilia comenzaba a las 12 de la madrugada y terminaba a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia estaba desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Esa es la forma como se dividían las horas de la noche. En el día se manejaba de forma diferente. Las horas del día no se dividían en vigilias, sino en unidades de tiempo. Es decir, primera hora, segunda hora, tercera hora. Por lo tanto, la primera hora estaba después de las 6 de la mañana, es decir, a las 7, debido a que el día comenzaba a las 6 de la mañana, es decir, a las 7 de la mañana se podía considerar la primera hora. ¿Estamos de acuerdo? La segunda hora entonces sería a las 8 de la mañana. La tercera hora sería a las 9. Y así sucesivamente. La sexta hora sería a las 12 del mediodía. La novena hora sería como a las 3 de la tarde aproximadamente. Cuando llegamos a Marcos 15:25, leemos lo siguiente y dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿A qué hora sería? A las 9 de la mañana, cuando clavaron sus manos en el madero de esa cruz. Marcos 15:33. Marcos, dicho sea de paso, se comenta fue el primero de los escritores de los evangelios. Añade lo siguiente, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Qué significa esto? Que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad tan densa. Fue en esa hora novena, queridos amigos, a las 3 de la tarde, que Jesucristo clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido del arameo significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No cabe duda que cuando leemos este recuento en el Evangelio según San Marcos, sí nos damos cuenta de que Marcos era muy meticuloso en cuanto al tiempo, contaba muy bien y marcaba muy bien las horas a las que ocurría en cada situación. Eso nos permite a nosotros visualizar un poquito todo esto y figurar y marcar perfectamente bien cuándo fue el día en que sucedieron estos eventos. Jesús fue arrestado muy temprano en la mañana. Y eso, hermanos, al hacerlo antes de que amaneciera, antes de la luz del día, era completamente ilegal. Dos de los seis juicios que le hicieron a Jesús ocurrieron temprano en la mañana, lo que era también completamente ilegal. En cada uno de los juicios que le hicieron, fue declarado culpable, aunque los hechos demostraban que él era inocente. Totalmente ilegal. Los cargos que le imputaron al Señor para los judíos fue de blasfemia. Se hacía llamar el Hijo de Dios. Pero ese tipo de cargos no eran de peso a la hora de llevar el caso ante las autoridades romanas. Así es que lo decidieron acusar de traición. Cosa que también era ilegal porque no era verdad. Otro acto ilegal. Finalmente Jesús fue declarado culpable y fue clavado en la cruz. Y para las 3 de la tarde, Jesucristo había muerto. Cristo resucitó poquito después del atardecer o anochecer, según sea el caso, de acuerdo al tiempo judío, pero muy temprano en la mañana. Es decir, aquí vemos que resucitó después de que ya era la noche del día, es decir, la noche del sábado, pero muy tempranito considerado el día de la mañana. El domingo comienza a las 6 de la tarde del sábado en la noche. Es el calendario judío. Nos cuesta trabajo porque pensamos siempre en el calendario romano, de que el día comienza muy tempranito en la mañana y la noche comienza en cuanto oscurece. Hay que manejarlo. Por eso aquí va a costarnos trabajo. Piense. ¿Cuándo y a qué horas comienza el día según el calendario judío? A las 6 de la noche, a las 6 de la tarde. Así empieza. La tradición indica que Cristo fue crucificado un viernes por la tarde. Es por eso que tenemos lo que tradicionalmente llamamos el Viernes Santo. Hermanos, yo desde chico me ponía a pensar y trataba de hacer cuentas y no me daban. ¿Cómo vamos a meter 3 días y 3 noches en acontecimientos que empiezan un viernes y terminan un domingo muy temprano en la mañana? Por esa razón los escépticos y los inconversos muchas veces dicen que lo que nosotros enseñamos son tonterías porque no tienen sentido. Y es que realmente, leyendo algunos eruditos bíblicos, personas que se han dedicado a estudiar y tratar de explicar cómo sucedieron estos eventos y las fechas exactas, nos hacen a nosotros ver que debemos hacerlo de la siguiente manera. Déjame explicárselos. Hay quienes dicen que debemos nosotros verlo así. Algunos eruditos nos piden que consideremos las cosas de la siguiente manera, que aunque sea una partecita del día, valía por el día completo. Aunque sea una porción pequeña del día, ya contaba como día completo. Es lo que ellos nos dicen. Que parte del día podía incluir el día completo, es decir, Cristo estuvo en la tumba antes de que terminara el viernes. Por lo tanto, el viernes cuenta como el primer día, según lo que dicen los eruditos, ¿verdad? Y luego él estuvo en la tumba todo el sábado. Cuenta como segundo día este sábado. Y como él resucitó muy temprano el domingo en la mañana, usted puede meter apretadito el tercer día. Ok, vamos a suponer que así son las cosas. Pero ¿dónde quedan las 3 noches? Wow. Podemos creer que fueron 3 días, pero ¿dónde metemos las 3 noches? A duras penas y queriendo y con mucha fe y con muchas ganas metemos 2 y media, pero 3 completas quizá no sea el caso. ¿Entiende usted mi postura? Vaya conmigo ahora al miércoles. Eso tiene mayor sentido. Fíjese lo que dice Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nota que el Señor 2 veces utiliza la frase 3 días y 3 noches, una para referirse a Jonás y la otra para referirse a él mismo. Es decir, el evento histórico de Jonás ocurrió tal como lo presenta el Señor. Si nada más Jonás hubiese estado 3 días y 2 noches, el Señor hubiera dicho, Jonás estuvo 3 días y 2 noches, ¿no cree? Pero él dijo 3 días y 3 noches. De igual manera, lo que él argumenta, que Él estaría en el corazón de la tierra, es decir, sepultado 3 días y 3 noches completos. Si solamente Él pensaba estar 2 días o 3 noches o viceversa, Él lo hubiera dicho. Pero aquí vemos cómo el Señor realmente estaba dando a conocer algo que era importante al repetirlo en más de una ocasión. El tiempo de Dios es perfecto porque Él lo es. Y así lo hemos apreciado en el mensaje de hoy, Preludio a la Resurrección. Alguien mencionó en alguna ocasión que el líder eficaz aprende a utilizar su influencia para causar el mayor impacto posible. Sin duda alguna, un trabajo que no siempre es sencillo. Es por eso que Visión para Vivir quiere apoyarle en esta noble tarea. Este mes le ofrecemos el libro escrito por el pastor Chuck Swindoll, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, como agradecimiento por su donación a este ministerio. Decida crecer y marcar una diferencia en el lugar donde usted se encuentra. Solicite la oferta de este mes, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o al llamar al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. También usted puede hacer su donación por medio de visionparavivir.org y además solicitar la oferta del mes. Gracias por su generosa colaboración financiera. Mañana continuaremos con este mensaje titulado Preludio a la Resurrección, en la próxima audición de Visión para Vivir. ¡No se lo pierda!